Lo voy a compartir en pareja, güey. 170 mil personas, de nada. No verlo. Bueno, hablando de Party Hard, Tonatiuh. 1, 2, 3, 4. Ah, ya, ya, ya pasó, ¿verdad? Ya estamos al aire. Ay, Mainka, no te preocupes. Pues, ¿qué onda? Buenos días. ¿Qué? ¿Qué es la precopa número? ¿Qué? 67. Balan. 67 episodios y seguimos siendo una pandilla de fracasados. 67 episodios y toda la y seguiremos siendo más fans de lo que ustedes puedan contar, queridos. Oigan, así es, considerando que no tienen dedos. También claro. También les queremos decir de Tonatiuh nos va a platicar hoy del fracaso rotundo de algunas empresas y luego nos va a platicar de su empresa que va de rumbo al éxito. Antes de esto vamos a platicar de algo que decía Tona, que ahorita estaba diciendo la NASA que debería de haber un signo zodiacal más, no me acuerdo por qué. Pero, ¿lo viste tú? Pero sí, eso no es nuevo, tiene años. Desde hace como 4 años se incorporó un signo zodiacal extra que nadie conoce y al fin... Es que en teoría, por ejemplo, yo soy de este nuevo signo zodiacal, pero no sé cómo se llama, no pero sé. Pero entonces has guiado tu vida en... Sí, yo leo todos los días el periódico, falsos. Leo la sección de astrología. Sí, hubo gente que le arruinó su vida eso. Pero Rama, has vivido tu vida falsamente, entonces, o sea, has comprado las camisas rojas en vez de las verdes y por eso eres un desgraciado en el amor. Sí. Oye, demanda a Walter Mercado y a Madame Sassoon. A ver, aguántenme. ¿Por qué ellos no tienen un departamento evidente especializado en ver las estrellas? O sea, güey, es lo que se dedican a hablar sobre las estrellas y no tienen alguien que vea las estrellas. Es una pendejada, güey. Güey, son que ya se hubieran dado cuenta que hay otro signo zodiacal, pues eso es a lo que voy. Sí, mano, pero pues es que con el avance de la tecnología también vas encontrando nuevas cosas. Es que está cabrón. Es como si dijeras que antes de que... de que Newton descubriera la... gravedad. La gravedad, güey. La inventara. La inventara, la gente podía flotar, güey. Antes, no, mira, güey, nos quitó... Nos quitó un privilegio, güey. Es muy triste, es muy triste esto. Pero, ¿y sabes qué es lo peor, güey? Eso fueron las compañías de aviación, güey. En su monopolio, bueno, duopolio. Güey, esto atrás es todo para que les pagues por volar, güey. Lo que hacen los aviones básicamente es desactivan la gravedad por un ratito y por eso pueden volar. Exactamente, eso lo inventó Newton. Putos, güey. Me cagan los hermanos Wright. Malditos capitalistas de mierda, güey. No, y lo peor es que patentaron la tecnología de desactivación gravitacional, que fue lo que creó esta nueva industria. Eso lo tenía Buzz Lightyear, ¿no? De hecho, sí, lo que tenía. Estelar. El cinturón de gravitacional, no sé qué chingados. No, y lo que una vez le quita a Woody su casco y se siente que se ahoga. Y luego dice: una vez, güey. Parece que aquí hay oxígeno. Y luego se lo cierra y, en la mano de Woody y se pelean muy feo, güey. Esa es una pelea muy cabrona para una película para niños. Oye, pero, y ahora, retomando un poquito el tema, lo que dice Vic tiene razón, güey. Detrás de todo esto está Peña Nieto. De sobre el signo zodiacal. De la gravedad. De la gravedad. Pero también el signo zodiacal, güey. Eso no tengo datos. De hecho, planeó con Trump, se dice, en un encuentro que tuvieron. Sexual. Pero eso es lo que la gente. Lo que hacer palo. Es lo que la gente percibe, güey. Quien realmente está. Quien está detrás de Peña Nieto es Televisa, güey. Y detrás de Televisa está Salinas. Exacto. ¿Qué? Salinas está detrás de Televisa, controla todo. Y a todos ellos los controla el tigre. El Tigres. Pero entonces, a ver, están olvidando algo muy importante. ¿Dónde queda el peje en todo esto? El peje es el que se da cuenta de la verdad, pero nadie le hace caso porque ellos controlan la verdad, güey. ¿Vieron la declaración 3 de 3 del peje? Se mamó. No tiene renta, no paga renta, no tiene ingresos, no tiene propiedades. Es un pobre diablo, güey. Y su hijo, quién sabe cómo chingados tiene Lamborghinis. De hola, güey, pues yo soy un pobre como tú. Mi hijo... está medio raro el tono, ¿no? Genio del dinero, güey. Sí, güey, como nuestros amigos que trabajan. Por ejemplo, dice el peje... Yo... Se me hizo una reverenda mamada su declaración. Pero bueno, que su hijo tenga unos zapatos carísimos cuando él era jefe de gobierno y ganaba muy bien. Y un Lamborghini, güey. Pues se me hace normal. Pero no, el Lamborghini es una mentira. Eso no es cierto. Bueno, si tenía un yate. O al menos andaba en yate. Mira, Bala. Tenía un yate así de que... Mira, Bala, ¿tú crees? ¿Dudas? Que sea una familia sin dinero. Acuérdate que detrás de Balam... algo lo que explicó el peje. La verdad. No. Bueno, que no lo explicó bien. Que cobra conferencias, ¿no? No, lo cual que está mal porque ni siquiera eso declaró, güey. Ajá. No. Lo que dijo es que heredó hace como 5 años un putero sus propiedades a sus hijos, que eran como 5 casas. Eso es defraudación fiscal, güey. No mames. Es como este pendejo de... del que estamos hablando, Duarte, güey. Que su compadre, que también está inmiscuido en la política, le heredó 36 casas, güey. Pero tú sí le puedes heredar a tus hijos. Y además eran casas que ya había declarado cuando era jefe de gobierno. Dos casas que su rancho que se llama... ¿Cómo se llama? ¿La chingada? Rancho Contento. Sí, mira, el punto es que es gente, una familia con dinero. Y nomás están haciendo pendejos, no te hagas, no nos quedamos a engañar. Sí, o sea, es como una media clase media alta, tirándole alta porque es clase alta, güey. Cuando empieza a decir que los narcos son bueno, sí. Mejor hablamos, cambiamos de tema, güey. No, acabemos de platicar. Como porque la ustedes quieren imponer su verdad como Televisa y Peña Nieto, pero esto es una democracia. No hay... Esto es una democracia. No hay que buscarle tres patas al gato, güey. A mí se me hace que dentro de los rateros es el... Él no es un ratero así como profesional y sin escrúpulos. Y es que no le hacen a la... No tiene que robar, güey. No tiene ninguna razón para robar, pues no, güey. No ha robado. No se le ha comprobado. Pero lo que sí me dio risa... Güey, no se le ha comprobado a Peña Nieto que la Casa Blanca es un fraude. Claro que está comprobada. No es cierto, no está comprobado, güey. La Casa Blanca no tiene... No, güey, por eso... No, fíjate, no se ha comprobado que la casa se compró. Y ahí eso se la dan. Pues no se había comprado todavía, estaban pagando. No, sí, la gaviota dijo que ella la compró. No la compraron como tal. Compró unas papitas, está en el video de Galaxia. En el Oxxo. Güey, ¿quién fue? ¿Quién fue? Unos bubulubus y una Casa Blanca. Güey, redondeó. Fíjate, eso es así de ridículo como esto. Ayer o el fin de semana agarraron a un cabrón, no sé quién era, con 600,000 varos en la bolsa. ¿Y sabes qué dijo? Ah, pues es que son de donaciones que me hicieron para mi fundación. Compruébenme que no es cierto. Y así se la viven, güey, los políticos. No nos queramos hacer pendejos ni engañar. Vaya. ¿Ustedes creen que están ahí nomás por nomás? No. Desgraciadamente están ahí porque Televisa los impuso. Pero si estamos en esas, entonces sí tienen razón ustedes, compañeros, que pues todos son unos rateros, porque a nadie se le puede comprobar. Pues es que está cabrón, porque tienen prestanombres a lo pendejo. Creer en alguien, güey. Yo creo en Superman. ¿Por qué creen en el peje? Yo creo que el peje es de los menos peor que hay, pero aún así. Pues, yo creo que el peje no es ratero, güey. Pinche... Pero se me hizo una mamada. Hasta me dio un poco de. Dije, qué pendejo. Cuando hizo su declaración diciendo que no tiene nada. Porque, pues, por más austero que seas, necesitas donde caerte muerto. Él también dijo que qué pendejos todos que le creyeron. El gobierno y todo eso, güey. ¿Tú crees que no? No hay que ser muy inteligente. Pero bueno, pasemos a lo que sigue. Oigan, ¿alguien vio el concurso de Cinépolis? Que va a regalar un Audi A4. Si hace como 5 años. Pero bueno, lo vieron. Se llama Emociones Cinépolis. Bueno, lo vieron. No sé si lo hagan. Llevan 100 siglos. ¿Por qué? ¿Ya lo hicieron o qué? Ya ahorita lo están haciendo. ¿Y quién ganó? Participé y gané. ¿Vieron el Audi A4? A todo esto, ¿vieron el Audi A4 de afuera? No es el de Tona. No, si yo pero... me ganara un A4, probablemente ya no les hablaría. Está muy... Güey, el A4 es de los más chafas del Audi, ¿no? Güey, estás pendejo. Vale mínimo medio millón. Y no creo que den el... Ajá, güey, cuando todos los carros son carísimos. Pero pues es un puto carrazo de todos modos. No, sí, realmente... Es un R8, pues. Más allá si está chido o no, güey, el valor... Ante el mercado y ante la sociedad está... Sí, es alto. Por ser Audi, güey. Imagínate darle en ese en la carretera, güey. No mames. ¿Darle qué? ¿Darle qué? O sea, pisarle en ese qué rico, en la carretera. Darle en ese. Ah, en Sport. En la acotación. En la casa. En la caseta. En el acotamiento. En la acotación. En la caseta. En la acotación. En un retorno, güey, dale en ese. ¿Quién le ha puesto en la carretera? Digo, ¿quién le ha dado en ese en la carretera? Solo la gente irresponsable. Balam. ¿Cómo le hacen la carretera, güey? Se la venía chupando Javi Sora que fueron de viaje. Sí, sí es posible, pero no lo hablemos hagan de eso. No hablemos de eso. Su seguro. No, háganlo. A Balam se le manchó el volante y Javi se ensució todo. Oigan. Y todavía no le pueden quitar las manchas. Y bueno, tenemos muchísimos temas de que hablar. Y quedar, el peor es que la camioneta es nueva, güey. Qué triste, güey. El día de hoy tenemos muchísimos temas de los que hablar. ¿Sabían que los pájaros pueden volar dormidos? Hablemos primero del... El hecho de que los pájaros pueden volar dormidos. Yo del dólar. Yo esperando que te callaras y no dijeras eso de dormidos, güey, para decirte, pues obviamente, güey. ¿No? No. ¿Sabías que los pájaros pueden volar? Pues dormidos. Sí, güey, evidentemente, güey. No, es que ellos no vuelan. Ellos desactivan la gravedad, güey. De hecho, de ahí se esperan los hermanos Wright, güey, pinches capitalistas una vez más. Eso está cabrón. Bueno, oigan, ¿cómo ven lo del superdólar? ¿Cómo está el asunto? Es lo que iba a decirles. Hoy es el día... ¿Qué día es hoy? No sé ni qué día hoy. 19 de septiembre. Lunes 19 de septiembre. Hoy es el terremoto del 75. El lunes negro. El terremoto económico se acerca. El lunes negro, la economía no tarda en derrumbarse. Rama se rapó y se rasuró. No sabemos quién es ese güey que está con nosotros. y el dólar cuesta 20 pesos. Ah, y Balam se besó con Javis. ¿Limón? ¿Con quién te besaste? ¿Con Dios? Con la mamá. Con un foco, güey. O sea, Balam está aceptando su drogadicción muy cabrona. Sí, mano, así es, ya, mano, ya deja las drogas, ¿eh? Sí, digo, Balam, está chido de vez en cuando, pero ya venir drogado al programa. Balam, güey, se la pasó todo el fin de semana drogado, entonces. Pues, con viene Chemo. Con las secuelas. Con Resistol del Amarillo, güey. No, 5000 es más finolis. Ay, tú. Es el mismo. Pesa. Cuesta lo mismo. Es el mismo, ¿no? A mí no sé. Es igual de calamar. Sí, es el mismo. No sé, pero me lo dieron carísimo. Nunca me he drogado con eso, así que no sabría decir lo mismo. No. ¿Ustedes creen que qué va a pasar, güey? Tú, Vic, que eres un financiero, Vic, y sabes de finanzas. ¿Qué va a pasar en el mundo, güey? Está muy cabrón la situación. ¿Tú crees que sería momento para comprar acciones en corto? No creo, güey. Pues todo va a empezar a valer madres próximamente. Por eso. Al parecer, Víctor no estudió finanzas. A ver, si ahorita compras acciones, se van a derrumbar y van a dejar de valer. Short en inglés. Al parecer, a Víctor no le enseñaron que era la venta en corto. ¿No viste la película de Big Short, güey? La estaba viendo. Lo cual no necesitas ver una película, ya que es algo normal en las finanzas. Ya no sé de qué chingados. Lo que hay que hacer ahorita es... Suena como algo... Algo que haría alguien inteligente. No, que haría una persona valiente que quiere enfrentar los problemas, lo haría. Para mí, yo como soy un cobarde, la verdad no lo podría hacer. Pues en nuestras proyecciones financieras estamos tanteándole que el dólar va a llegar como a los 22, 23 pesos. ¿Verdad que sí, Balan? Lo acabamos de hacer. Porque toda la tecnología que están vendiendo ahorita la están vendiendo Vic tiene una a teoría ese tipo de cambio. Que para mí es adecuada. Que... Sí, fíjate, ¿en cuánto están vendiendo toda la tecnología nueva? A tipo de pero cambio. Como no he sacado la cuenta, no podría afirmarlo ni negarlo. Pero confío en ti. Fíjate, es muy sencillo. ¿Un iPhone cuánto cuesta? $650. Aquí cuesta. ¿Pero que no cuesta $899? No. No sé, güey. Neta, ya no veo los precios, güey. Me habito. Eso ponle que cueste el más mamón, güey. No, el más barato. Porque se ven súper baratos. $799. No, cuesta $650. Pero era el iPhone 5S, ¿no? No, el 7. El 7. Sí. Ya salió, mijo. El iPhone 5S ese todavía cuesta... Déjenles, confirmo el precio y ya. Y cuesta aquí 18 mil pesos. No, no soy matemático, pero más o menos así va. Estoy con un güey que tenía una tienda de venta de celulares allá en Estados Unidos. Oye, Rama, ¿no te has oído en todo el programa, güey? Qué verga, güey. Pues pinche... Pues no, que ya se ve el micrófono. Pues se arregló, pero... Evidentemente no. Ahí, jala. ¿Ya? Pon la mano aquí. No, güey. Pues pon... Ahí está, ahí está. ¿Cómo supiste? No sabía. Fíjate que estaba platicando con... Ya te cortaste. ¿Y qué te dijo? Y me contaba que... Que les fue muy mal en la venta de iPhone 7, güey. Que se tardó una hora en acabarse su stock, güey. Wow. ¡Qué y terror! Y me puse a pensar... ¿Qué cabrón está que se venda tan rápido, güey? Y aún así... Sea un fracaso, güey. Que te hayas tardado... Una hora, güey. Pues no vieron en qué fue, en Dinamarca o en dónde, en Holanda, que salen así, van a hacer la inauguración, nomás hay dos personas en la para comprarlo. De que dicen, un producto norteamericano, no sale verga. Y en cambio en China, güey, que se hacen filas, que se matan casi, güey. Esos chinos también son bien cabrones con esas cosas. ¿Y sabes quiénes también, aunque no tienen el poder adquisitivo? Los mexicanos. Cubanos. ¿Sí? Los pero cubanos, hay muchos cubanos de que si yo lo único que quiero es tener un iPhone. No me interesa nada más, güey. Entonces así. Cuesta $650. No, sí, 650 mil. Y vamos a ver cuánto cuesta aquí. Aquí creo que cuesta como 18 mil pesos. No, creo que cuesta menos, como 15. No. Güey, está carísimo, ¿no? No, sí. Güey, pero como $650. No son 15 mil pesos, güey. A un tipo de cambio de 20 pesos, güey, que apenas hoy llegó a ese tipo de cambio. Exacto. Serían 13 mil pesos en el peor de los casos, güey. En el peor. En el peor. ¿Y en el más mejor cómo sería? ¿Qué? ¿Eh? Rafa, ya me estresó tu pinche tu teléfono vibrando. No, a ver, estoy harto de tener el puto cable. Aquí, cable. 15,500, Víctor, el más barato. ¿En serio? Sí. Ay, voy a comprar uno. te crees. A ver, entonces, 600, 15,500. Pero está muy pinche caro. Entre... Y si ya le sumamos el IVA, hasta sale barato, güey. Sale más barato que allá. Solo que si nomás compras uno, pues no pagas IVA. ¿De qué estás hablando? Entre 20. Allá compras, allá pagas los putos impuestos que son aleatorios. Oigan, y si hablamos de otra cosa, en lugar de hacer cuentas, y eso estaría pues, chido, ¿no? Pues platícanos algo, Tona. Sí, de hecho, quiero... Vic están dando a 24 a 24. Oye, Balam, hiciste el cálculo ahorita bien y ya lo dijiste. Sin impuestos, sí, como a 20. En lugar de ocupar valioso tiempo al aire, güey, en... Es pues tona, oigan, yo a nosotros ayer fuimos a Puerto Vallarta, que es un pueblo que está aquí cerca de... Un pueblo, sí. Güey, todo el mundo sabe. Es un pueblo aquí cerca de Jalisco. Es la segunda ciudad más... Y... ¿Más qué? ¿Poblada? ¿Toda de dinero? ¿Cómo se dice? Con mayor ingreso de capital. Con dicha mayor feria, güey. En lugar de dudar, ya tienen feria, pues. Sí, y meten feria mucho al estado. Sobres, a favor. Pero, güey, qué cantidad de accidentes. Ayer estábamos llegando al Twitter y chingo de accidentes en todos lados en la carretera a Puerto Vallarta, güey. Es que fíjate, Tona, esto se basa en algo muy sencillo, güey. La gente es estúpida. Y es así, la gente es muy pendeja, güey. Y están comiendo verga cuando van manejando. Es la verdad, no hay que buscarle mucho. Señores y señoras, les quiero una noticia. Se necesitan por lo menos dos personas idiotas, ¿no? Okay. Voy a seguir o una, güey, ¿para qué tanto? Una solución más mejor para que esto sirva, güey. No hay, Rama, no hay. Güey, Rama, incluso con una persona, güey, no necesitas más. En The Walking Dead, güey, hubo un accidente de carros, güey. O sea, para que te des una idea, una persona volcó su camioneta y iba sola, güey. Entonces... Lori, ¿no? La pendeja de Lori se voltea. Exacto, Lori, güey. Qué bueno que la matan, güey. Esa... Güey, Lori, ¿cómo la odio? Lori es el personaje más pendejo que jamás se ha inventado en una serie. De hecho, güey. De verdad, sí. Cuando se murió, digo, en el cómic la matan a balazos. Pero ¿y en la película, en la serie? En la serie tiene a su hijo y se muere. A favor. Oigan. Pero qué bueno que la mataron, güey. Era una perra pendeja, güey. Era bien perra. Lori y Shane me cagaban, güey, los dos. Qué bueno Shane que también. Shane tenía futuro, güey. Pudieron haber hecho algo más con Shane. Shane me cae mejor pero como Lori el Punisher. Era muy pendeja, güey. Era el personaje ideal para matar. Estaba muy de hueva su Lori. Güey, ¿sabes que estaba muy de hueva hace rato? Tus putos cálculos matemáticos me al los aire. Pidió Vic, güey. Estaban muy de hueva, güey. Y nadie te dijo que te callaras. Pero, ah, no, sí te dije. ¿Sabes qué está de hueva? No lo hiciste. Que hables al micrófono de lado y no te oigas. Para que ese perro. Es un micrófono, güey. Que Rama no se escucha, güey. Seguramente hay gente que no nos ha escuchado, güey, y no sabe quiénes somos. Entonces, ¿por qué no vamos a presentarnos? Porque se queden con el misterio. Sí, pues ya quiero presentar yo a quien tengo aquí a mi lado derecho, al hombre más greñudo. De todos modos. Rama le está cambiando el cable a Tona. Güey, neta, no mames, güey. Esto es quitar... Ah, tú sí oyes, tú sí te oyes. Háblame. Son sus 5 minutos de gloria. A ver, Rama tiene el micrófono, ¿eh? Malo. ¿No pensaron en cambiárselo primero? No, no te oyes. Porque lo cambiamos. Bueno. Entonces... Oigan, hemos... Perdón a nuestro público, tenemos problemas técnicos. Ya, Tona. Pero, bueno. Querido amigo, a mi lado derecho, a Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? No se oye. Pues bien. Bien, aquí con problemas en el audio. Rama sí se oye. Porque, pues, ¿sabe, güey? Ya tenemos que cambiar los cables, ¿no? Ya este la equipo ya tiene un dólar. Tiene un dólar. Tiene un año ya, ya acaba de cumplir un año. Sí, yo creo que ya podríamos modernizarla. Tú tienes los cables, haznos el chingado favor de traértelos los miércoles. No, pero él tiene los jodidos, güey. Pero uno de los jodidos debe funcionar mejor que este. Podríamos crear uno nuevo, güey. No, mira, yo creo que lo que podríamos hacer es... solicitarle su apoyo a nuestros escuchas, a nuestros fans, con que cada uno de nuestros fans nos dé un peso. Un dólar. Compramos bueno, un estudio nuevo. Si nos dan un dólar cada uno, que hay muchos que son de la frontera, y pues realmente un dólar para ellos no es nada, podríamos... Ganan $11 la hora, el salario mínimo, güey. Eso, entonces, un dólar hace el cálculo. ¿En dónde? En todo Estados Unidos. Yo pensé que aquí dije, no mames. No, entonces, ¿dónde podrían hacernos una pequeña donación de un dólar y así comprar equipo de calidad? E incluso podríamos empezar a grabar otra vez lunes y miércoles como lo habíamos estado haciendo. Nadie nos va a donar nada porque toda la gente es una pobre diabla. Oigan, yo tengo una saludos, queja. Yo tengo una queja de este pedo de Estados Unidos. De que va. Ya ven que ya empató Trump a Hillary. No, pero entre más... Primero, entre porque más está sube bien Trump, pendeja. Más sube el dólar. Primero porque Hillary está bien pendeja. Entonces, pues ahí ya es un gran problema. Y segundo, espero que la NSA no nos esté grabando. Oh, sí lo está haciendo. Bueno, pero y la segundo, NSA no hace nada, porque wey. Les voy a decir, no existe. Este es el nuevo discurso. ¿Qué es la SNI? No sé, güey. Sistema Nacional de Investigaciones. A lo mejor es algo que Balam conoce que nadie más, güey. Yo pensé que hablaba de la NSA, pero NSI. SNI. Son verga, güey. SNI era... Vic, no te rías de Balán porque... De verdad, tiene NSI... retraso mental, Tonatiuh. SNI era wey. Aquí el Sistema Nacional de Investigaciones es cuando estaba serie, Felipe Calderón. Wey. Es una serie de policías. Sí, es. Y sale... sí, güey. ¿Cómo se llama el que se quita los lentes? Ese cabrón, güey. En CIA, NSA. CIA es Las Vegas. Sí, ¿no? NSI, güey. Lo dijiste bien, continúa. NSI. Bueno, sí. Bueno. Horacio. Tengo retraso mental, lo dijo ahorita, güey. Sí, sí tiene. Algo de retrasado ya. Oigan, tengo una teoría. Todos aquí somos unos retrasados, esa es mi teoría. Yo tengo una teoría muy buena. No sé qué les parezca, creo que nadie la ha hecho las pública. Nubes el cielo es azul. A ver, dilo. El agua es mojada. Ya, hay que hablar. ¿Por qué no hacemos el programa así como de interrumpir a los otros y...? Lo has hecho toda la vida, güey, no vengas a quejarte. Ya no hacemos nada. Eso es la precopa, mucho, pero continúa. Todo el mundo lo sabe. Bueno, ya. Ya sé, güey, todo está bien, para que ya no hable. ¿No se ganó el premio a la mejor serie de drama? Es que neta, tenemos que poder concretar algo. Es que, güey, tus temas son muy aburridos y por eso no se concretan. Cuando traemos cosas interesantes, ya lo cortó, güey. Cortó el programa. ¿Qué dijo la pendeja de Hillary? SNI. NSI. ¿Qué dijo la NSI con Hillary? No, nadie dijo nada, güey. Tengo una teoría. Pero es NSI, ¿no? A ver, ya, Ramón. ¿Qué les parece la teoría de que los gringos están creando... Ya ven que les encanta crear enemigos. Así como que el Osama Bin Laden, etcétera, ¿no? Sí. Entonces el nuevo enemigo que están creando es México. Güey, al México no le pueden sacar nada. No, claro que sí. Le pueden sacar un chingo. Y te voy a decir lo que están haciendo. ¿No has visto que tanto Hillary como Trump quieren rehacer el Tratado de Libre Comercio? Sí. Bueno, ese tratado lo que ha hecho siempre es... que ellos que podemos ser su mano de obra barata y su tiradero de basura. Entonces lo que quieren rehacer es que ahora seamos mano de obra más barata porque ya no les conviene. Es lo que nos quieren vender y le están vendiendo a sus mismos compatriotas gringos. Que nosotros les estamos robando sus empleos. Entonces van a hacer que el dólar suba, que el peso baje y que seamos mano de obra tan barata que otra vez seamos competitivos y les volvamos a servir. Y nosotros solo estamos aceptándolo, diciendo que, ay, no, va a ganar Trump, cuando Hillary va a hacer exactamente lo mismo. Esto es una teoría interesante. ¿La inventaste tú o...? La inventé yo. Porque es ilógico que todos estén contra el Tratado de Libre Comercio diciendo que es una competencia desleal cuando nos pagan una miseria. Y al decir eso, lo único que provocas es que puedan pagarnos todavía mucho menos porque somos desleales. Pero tú sabes qué van a negociar, güey. Van a renegociar que las exportaciones sí paguen impuestos, pero las importaciones no. Sí pagan impuestos, ¿no? ¿Sabes qué es triste, verdad? Por eso se llama Tratado de Libre Comercio, porque la mayoría de las cosas no pagan impuestos. ¿Sabes qué es muy triste, güey? O sea, solo pagan el IVA y allá el tax, pero no pagan aranceles. Entonces lo que van a hacer es que cuando nosotros exportemos paguemos aranceles, lo que encarezca el producto mexicano, pero ellos van a poder seguir exportándonos todo lo que quieran a su precio gratis, y si no, nos van a mandar a chingar nuestra madre. No suena descabellado, ¿verdad? Porque, no, suena, o sea, muy si lógico. La quieren sacar, lo van a sacar, güey. Suena muy lógico, porque nosotros de todos modos los necesitamos. Por los políticos, piezas claves, y oye, pues ¿cómo ves una casita? Y así, güey, y así te llevas a los más importantes. Por y eso te va a ganar todo, López Obrador, güey, y López Obrador no se va a dejar. Hasta que le digan, López, ¿te acuerdas de tu ¿cómo se llama lo que entregó? Su 3-3. Güey, ahora vas a tener un chingo que poner. ¡Ay! Ya no lo aceptaré, pero déjelo a mis hijos. Déjelo a mis hijos. Directo a por mi eso hijo. Vámonos todos a vivir a Canadá, güey. Oigan, y otra, además de esa teoría que tengo, que es muy interesante y creo que es lo que van a hacer. No sé por qué no estás dando las noticias. También. ¿Qué? Yo tengo la teoría, güey, de que en realidad Hillary Clinton es un extraterrestre. Se quedaron callados. Porque saben que puede ser real. Así como Obama es un africano de mierda. No es gringo. No es africano. No, son reptilianos, güey. ¿Dónde nació? En Hawái. Güey, son mutantes. Es de Hawái, según yo, güey. ¿Obama no era keniano? No. No, Obama es, sí. No, sí, es de descendencia keniana. Eso no quiere decir que sea keniano, güey. Es nacido en Estados Unidos. Sí, es hawaiano, según yo, güey. Que es de Hawái, güey. Que es de Estados Unidos. ¿Hawaiano de Minnesota? Abrazo. Hawaiano de Nueva York. Como La Roca es hawaiano, por cierto, ¿sí sabían? No. Ajá, el dato interesante. La Roca es el actor mejor pagado de la galaxia. ¿Del 2015 o del 2016? Del 2015, porque desde 2016 no se ha acabado. Es verdad. Saludos. Pero imagínate que ya lo sea desde ahorita. Oiga, no nos hemos presentado ya. Siendo este año. Medio programa. parece que te ya lo había dicho hace rato, güey. Sí, perdón. Yo quiero introducir. No, pero no te creas. Me presentó Tonatiuh, güey. Ah. Y déjenme. Y ahora te pregunté, presentar. ¿Cómo estás, Rama? Y Bala me interrumpió. Ah, evidentemente. Sí, empezó a hablar de algo que no tenía nada que ver, güey. ¿Vieron los algodones? Oye, todo. ¿Que a quién le importa, güey? La idea es que se luego, Rama, ¿qué perras? Pues muy bien, pero aquí feliz perro. Con las energías. Bueno, como al... que se llama la arrolladora. Esto es digno de Rama. Con las energías como al 20%, pero feliz de estar aquí otra vez con ustedes. ¿Por tanto ejercicio que has hecho, Rama? ¿Por qué? Sí, mano, pues es que ya uno cortarse que ya tiene... el pelo no es tarea fácil. Es que con mi pelo venía mi fuerza, güey. Y ahora que ya no tengo pelo, ya no tengo fuerza. Exactamente. Yo tampoco gracias por tengo entender cabello, la referencia. Tona también le pasó eso. Te dijo culero. Con razón no se le para. Ay, ¿cómo sé? Y bueno, pues ¿cómo sé? Bueno, pues aquí muy feliz. Y a mi derecha se encuentra el bebedor de cerveza más sexy de la radio por internet. Una sola cerveza compramos hoy. Dos, una para Vic y una para mí. Uh-huh. 22 pesos nos costó. Balam ya se la está tomando, pero bueno. 22 pesos las dos. Las dos, mano, sí, muy. Es que, ¿sabes muy algo? Porque aparte son latones, güey, no latas. Ajá, esto es algo muy interesante, güey. Uno, yo fui por agua fresca, güey. Pero no se, no se puede cuando la cerveza es más barata. Es que es así el no problema, güey. El refresco que iba a comprar costaba 13 pesos. Esto costaba 11. Así no se pinches puede, güey. Y es lunes, es lo peor de todo. Una legislación más dura sobre la cerveza que la y la no, comida chatarra. Baby, cállate, güey, no mames. Y la comida chatarra. Oiga, no es posible. No sirve, yo güey, fui al Oxxo. Sí, fui al Oxxo. Bueno, en teoría todos vamos al Oxxo antes de empezar el programa. Eso y nos y cada vez que veía la pared, la promoción aumentaba. Así que primero que un hot dog, luego dos hot dogs, luego dos hot dogs y un Danone. Dos hot dogs, un Danone y unos rufles. Dos hot dogs, un Danone y unos rufles y una Pepsi. Y mama, todo por el mismo pinche precio, güey. Y no subía de precio. Entonces, es que si sigues problema. Viendo, te llevas todo el Oxxo por 24 pesos. Ese es nuestro problema. Y no redondeas, güey. Vamos al Oxxo y neta nos vale madres y pagamos todo lo que cuesten las promociones. Pero así, no eso es una promoción. O sea, si lo comparas con el valor real de lo que te están dando, sí vale la pena la promoción, güey. Sí, claro, son porque super Balam se ahorró como 20 pesos hoy. Y mira, se ahorró 20 pesos, güey. Pero gastó 3 kilos de lonja, güey. Así es. Pero que... esto nos lleva a otra cosa. ¿Por qué comprar pisto? ¿Por qué no comprar pisto desde internet? Esto nos lleva a lo que estábamos hablando. Gracias por introducir uno de los temas del rato. Pero dejémoslo para cuando toquemos los temas. Me lleva a presentar a el bebedor de cerveza más sexy de la radio. Ay. Él es Víctor. No me presentaste, güey. Ya voy a la verga. Lo presentamos. Ya me voy a la verga, ya. Si Tona no me presenta, ya me voy a la verga. Ya está, me voy a la mierda. Ya te presenté. Ay, bueno, ya pues. Amiguitos precoperos, buenas noches. Hasta medio tos. Es muy bonito estar aquí todos juntos. No creo que nos vuelva a durar mucho. A lo mejor el miércoles otra vez no hay precopa. ¿Por qué? Pues no sé, güey. Así como no ha ido precopa los últimos cuatro miércoles. Pero bueno, precoperos, los saludo, amiguitos Rama, Tona, Bala. Yo le mando un saludo a nuestro amigo Abdul Rashid. Abdul, un saludito. Y también le quiero mandar un saludo, pellizco en la pompa. Abdul Rashid. Agarrón de petaca. Rashid. Beso tronado en el cachete, mordida en la oreja. A Fer. Saluditos. Saluditos. ¿Qué? Nada, tú continúas. Balam está siendo terrorista. Tiene miedo. No, que nos escriba Abdul. Que no le vas a entender porque te va a escribir en pinche indio. Pinche islámico, árabe, lo que sea. Pero bueno, amiguitos precoperos, ya habiendo mandado el saludito a Fer y con su beso, aparte de todo. ¿En dónde se lo mandas el beso? Eso no se los puedo decir. En los labios. En los labios. Rama, qué puerco eres, güey. Nos está escuchando, güey. Lo bueno que Rama no se oyó. Pero, puta, güey. Es que ya me oía y lo fuiste a mover, güey. No, yo no lo moví. Ah, claro bueno que sí que lo moviste, güey. Qué bueno que no escucharon tus vulgaridades. Güey, chingada. Bueno, para la próxima. ¿En cuáles labios, Rama? Vaginales. La próxima semana. Ya se oyó. No tienen remedio ustedes. Pero bueno, pues son tus labios vaginales. Son tus labios besándolos, güey. ¿Cuál es el fue problema, güey? Con eso, ¿no? Y es bonito. Aparte, no es peor que aquella vez que la penetraste con tu puño por el culo, güey. Eso nunca pasó. Ey, respeto. Además que... Esa vez. Eso fue muy feo y muy soez. Eso fue un pellizco. Pero bueno, a mi derecha se encuentra el... Chale, ¿qué es esto? ¿El animal? No, nuestro querido amigo más simpático y leal de la Precopa. ¿Tona? No. Es el más gordito. No, tampoco. Es el más... Menos, más pelón. No, más mamado. No. Ahora Vic se las está dando de muy mamado. El más barbón de la Precopa. Balín, balabalam. Oye, qué difícil encontrarle un... Y todo una cualidad, ¿no? Gracias a uno de nuestros patrocinadores, Minoxidil Guadalajara. Muchas gracias por mi barba. Gracias, Minoxidil. www.minoxidilguadalajara.com. Métete para y comprar tu Minoxikit. Nuestro otro... métanse. De hecho, aprovechen antes de que siga subiendo el dólar, porque este producto sube con el dólar y con Trump. Y también nuestro otro patrocinador, que es KLGDL. KLGDL.com, la mejor opción para conocer la oferta cultural de la ciudad de la zona metropolitana de Guadalajara. Y nuestro nuevo patrocinador, que ahorita les vamos a comentar. A partir del 3 de noviembre en impreso. Y bueno, después de cumplir con nuestras obligaciones comerciales, podemos seguir platicando. Bueno, yo les quería platicar de... No has presentado a Tono. Como que siempre. No lo presente, güey, me vale es verga. Es que no, ahorita. Pues no lo presentes porque la verdad está, pinche está, Tona está valiendo verga. Nomás es que no lo había visto, güey, como no habla. No, güey, no, ni madres, güey, ya. Vamos a cortar el hablamos de otro tema ya, me vale verga, güey. Bueno, el caso es que yo les voy a platicar. ¿Se agüitó? ¿Es de verdad? ¿Qué está pasando? Preséntalo. Aquí? De quién tengo aquí a mi derecha, que es el hombre con lentes más sexy de la radio por internet. Su nombre es... enojón también. El Marcos más galán. Tznitzn. ¿Tonatzin? ¡Hola, amiguitas! Soy yo, su amigo Tznitzn. Güey, ese nombre está como ruso y como... árabe, ¿no? Ruso, árabe teotihuacano. Y mexicano, güey. Rusio, tiene ruso, todo, güey. Ruso-tihuacano. ¿Tznitzn o cómo? Tonatzin. No era Tonatzin, güey. Cuauhtémoc-Soc. Bueno, tengo que oírlo después en el programa. No, estoy muy contento, amigos percopedos, de que ya fuimos a un puente muy a gusto. Estuvimos en la playa, ¿a cuál todo. Puente fueron? A un puente. Se fueron de a Lázaro muchos, Cárdenas. Pasamos por muchos lados. Michoacán. También se llamaba Sal Si Puedes. Un saludo a Alex Galleta. Sal Si Puedes. Saluditos, Alex Carretera Galleta. Vallarta. Es famoso ese puente, güey. Oigan. Porque se suele caer. Bueno, ¿y qué más, Tona? ¿Qué nos cuentas de ti? Bueno, pues hablando de... Valán, tú ibas a hablar de algo, ¿no? Sí. ¿Vieron que los iPhones también ya están valiendo verga el iPhone 7? ¿Está explotando? No explota, pero no. Solamente se friega. No, tampoco. Sí. Oh, bueno. Está bien, es noticia de hoy. Que se raya el modelo negro. No. El teléfono de repente ya se muere, güey. O sea, ¿se pone tatuajes? Y la nueva una actualización los briqueó a los antiguos. ¿No viste eso? No. Uno se obviamente no va a haber nada que critique a su marca, güey. Yo siempre defiendo y ataco todo lo que me gusta. Oigan, de hecho Víctor el otro día compartió para que le den like, agréguenlo a Facebook y denle like. Se quiere ganar un iPhone 7 de esos que critican. Ay, no mames, Vic. Lo vendes y te compras un Samsung. Ah, claro. Claro que sí, campeón. Todos se la creemos. Eso, campeón. Claro que sí. ¿Para qué ganarse un Samsung cuando puedes ganarte un iPhone y venderlo? Pues güey, y además lo que, dijo Vico. Que el Samsung explote, güey. No explotan, güey. ¿Para qué quieres un iPhone cuando tu Samsung puede explotar? Sí, ¿verdad? Y tu iPhone... Es que Vic se lo quiere regalar a alguien que le cae mal, güey. Y hablarle y a la hora de la verdad, ¡pum! Me caías mal, güey. Oigan, bueno, yo les iba a comentar que hoy... El iPhone es súper chido, güey. Güey, no, ¿ya han visto los tweets de Vicente Fox? No mames. ¿Los qué? Los tweets de Vicente Fox. A ver, platícanos tres. No mames, güey. No los han visto. Wey. Dale mientras resume, yo los busco. Resume tres. Dale, yo los busco mientras. Parafrasea cuatro. No sé qué estaba diciendo, güey. Ya, neta. Ya. Típico de Balam. Es increíble, güey. No puedo decir te cinco interrumpimos palabras. Dos segundos, güey. Ah, güey. Cada dos segundos. No, te interrumpimos dos segundos cada y se te va segundos, el pedo, güey. Y tú eres igual, güey. Así que de verdad no te quejes, güey. La verdad es que lo estoy diciendo más por chingarte. Mira, fíjate. Así dice uno que posteó hoy. I searched for a Trump fan in Santander, Spain. Nobody. None. Only Pokémon. You are not welcome here either. Y sale una selfie de Fox, güey. Lo en amo. En España. Güey, está haciendo una campaña contra Trump que yo le respeto a nuestro expresidente. No dudo que se lo respetes, Balón. Will he destroy wey, US Vicente economy? Fue el presidente que más pudo hacer, güey, de todos. Y el que más fracasó rotundamente, güey. Y fue muy triste. No nos fue mal porque le fue muy bien. ¿Por qué le fue muy bien? Porque México... tuvo un chingo de suerte, güey. Después, esto lo escribió hace dos tenía días. Tenía el petróleo más caro de la historia del petróleo. Esto exacto, lo escribió no hace dos días. Trump, again you are a renegade. One step forward, two backwards. One mistake at a time. One mistake every day. You, yourself are a mistake. Sí, yourself are a mistake. Pero esos son mucho más de los 140 caracteres que te dan, ¿no? No, no, no. No, sí los hace bien, los redacta de lujo. Oigan, es una mamada. Bueno, ahí les va. Hoy yo quería comentar algo que es la próxima meta de la Precopa. Hoy estaba escuchando La Corneta en la tarde, es nuestra competencia más fuerte. Los únicos que nos ganan en rating actualmente. Exacto. Y están como este chico Videgaray y La Estaca. El Estaca. El Estaca. Y entonces hablaban de que Martinoli y García los bloquearon de Twitter porque les tiran mucha mierda. Pero es nomás por la mierda que le tiran. La próxima meta de la Precopa es llamar la que atención. Martinoli y García nos mencionen durante una transmisión en vivo de un partido y digan que nos bloquearon porque en la Precopa nos las pasamos tirándole mierda. Puto Martín. Y luego en el aeropuerto, el Estaca quiso ir a saludar a Martinoli y le negó el saludo. ¿Neta? Oye, Balam, una pregunta. Doctor García. Entonces, en lugar de querer hacer algo diferente, ¿vamos a copiar lo que hagan ellos? No, no vamos a copiar. Cuando seamos suficientemente famosos para que les importe hablar de nosotros en una transmisión en vivo... habremos alcanzado nuestra meta. Pero escucha, ya que tu cerebro no te dio para eso. ¿Escuchaste el audio que hacía el doctor García? Sí. ¿Qué? Yo no entendí, güey. Llegué y lo prendí y estaba ese audio. Dice, cualquier persona... te lo voy a explicar. Explícame todo el conflicto que yo nomás sé que se bloquearon, güey. Bueno, el caso es que estaban platicando que lo bloquearon. Y entonces dice... que fue a saludarlo al aeropuerto porque lo vio y que le negó el saludo el doctor García. Entonces el doctor García en la transmisión en vivo dijo, a ver, para aclarar este conflicto con estos locutores de radio, el Estaca y Videgaray, solo quiero aclarar que, pues si alguien va al aeropuerto y te saluda, pero ese alguien se la pasa molestándote y tirándote mierda, pues... no le saludas. Y entonces durante todo el maldito programa les tiraron mierda. Rey. Como diría el doctor García, pues. Oye, pero. Es muy de tirar mierda. ¿Cuál es el conflicto que traen, güey? O sea, nomás se bloquearon por odio mutuo. Creo o que los fue? Troleaban. O sea, pues sí los trolean, pero trolean a todo mundo, güey. Ajá, pero se lo tomó muy en serio. A los que las traen de bajada son las pinches viejas chismosas estas, ¿cómo güey, se llaman? Se traen de bajada a todo mundo. A las núbiles. No, a la pinche vieja esta. Las Pati de Chapoy. Programas de chismes, güey. No sé, cómo, no sé, nunca los he visto, pero diario les escribo. Pero diario les escribo. No. No, también se suelen traer... Bueno, ya no, pero antes se traían de bajada a Agustín Carstens. Ah, también, güey. Y todavía de pronto, pero como que sí les han de haber metido un cague porque ya no... ¿Qué decían de él? Y luego dijeron... Cualquier situación marrano, para mencionar a algo de un gordo, como Agustín Carstens. que el presupuesto se va a apretar el cinturón, no como Agustín Carstens, porque no le alcanza para apretarse. Está cabrón. Oigan, ¿y si hablamos de algo en concreto? Bueno, yo les traía las películas que los actores dijeron que nunca les hubiera gustado haber hecho. Okay. Porque aquí nos encanta hablar de cine. Yo me sé una. Vamos a hablar primero de nuestro actor favorito, el más guapo. Chris Evans. Elba. Obvio no. Chris Evans. Channing Tatum. La de Júpiter. Papito. El Channing Tatum. Ese no está tan guapo, mijo. ¿Cómo no? Pero es ese que, güey no es pero, bueno, película, no es guapo, pues. Pero tiene su no sé qué sé yo, güey, que como que te prende, güey. Es 10 veces más guapo que Chris Evans. A mí no se me hace como que sea un güey carita. A mí me dan ganas de cochármelo. Digo, ¿qué? De verlo en una película nueva. Que ya no ha salido. Bueno, y la película de la que se arrepiente, que yo creo que la todos se arrepienten. Júpiter, güey. G.I. Joe. Creo que estás confundiendo, güey. Ese no es Channing Tatum. Sí, sí es Channing Tatum. Pero sí, G.I. Joe también es muy mala, güey. Luego, ¿cuál era de G.I. Joe? ¿Sale La Roca? La primera está bien. No, es que hay dos de esas. No, sí es. Y en las dos sale él. Ahí está Mr. Dwayne Johnson, güey. Bueno. ¿Y por qué está mala? Porque están de la verga esas películas. Mira, la primera es para muy aburrida, güey. Así chido. Como... Bueno. Es una buena película de acción. La segunda película de la que... No digo, sé. El segundo actor que se arrepintió de hacer una película es Daniel Radcliffe. ¿Y de o cuál creen? ¿Fue el segundo, güey, de toda la historia? ¿De cuál creen que de se arrepintió? Harry Potter. Now You no, See Me 2. No, de la de Equinox. Y el ganador es Rami. ¿Cuál dijiste? ¿Harry Potter? Harry Potter dice que desde ese papel... ¿Cuál? Todos le dicen Harry Potter. Nadie. Lo contratan porque fue Harry Potter. Si no, no. Si va no, un casting, qué mal agradecido, güey. Qué mal agradecido. No, pero ni eso. También entró a muchos problemas de drogadicción y alcoholismo por ese papel, güey. Ay, güey, pues porque por se lo exigía, güey, para sus actos. No, para, no, para sí, andar wey, pero... en el viaje. Se lo exigía el papel. Imagínate. Pero ¿cómo voy a estrellarme contra el andén 9¾? Fúmate esto, mijo. Fúmate esto. No, y no se estrellaba. De verdad pasaba el güey. Bueno, el tercero que traigo, yo ni sabía que había hecho una película, ni que había una película, o no sé si sea la serie. Ben Affleck como Daredevil. Sí. ¿Es la película o la serie? Película. Ben Affleck. Pero ¿cómo puede ser Batman y Daredevil? Eso no es lógico. Ay, güey, puede primero ser la antorcha humana. Haz de cuenta que y primero Capitán fue Daredevil, güey. Primero. Y luego, muchos años después, fue Batman. Nos gustaría así que hablaras al micrófono, Tona, porque nunca hablas al micrófono. Nunca me gusta el Batman de Ben Affleck. Así está bien mamado. Yo prefiero al de Christian Bale. Al de Christian Bale. No, el de Christian Bale es está muy feo el traje. No, es el mejor Christian Bale, lo amo. Hoy estaba viendo la 3. Es muy buena. Lo chido del Batman de Ben Affleck es que van a ser como un poco más cómic sus poderes y hasta el mismo traje. A diferencia de Christian Bale, que si te fijas lo llevaron como un plano más realista. Los inventos y pendejadas, ¿no? Es lo que a mí se me hace chido, pues, del nuevo Batman. Los dos están muy chidos, la verdad. Oigan, ¿y Alec Baldwin lo conocen? Sí. Sí. Balam, ¿no? Pues, no le gustó haber hecho la de Rock of Ages. La verdad, yo no sé quién es este vato. Rock of Ages. ¿La nueva? Ajá, donde salió en 2012. Mexicano. Diego Montemayor. Diego Boneta. Ese pendejo. ¿A quién le importa eso? Bueno, otro actor famoso. ¿Saben de cine, güey? Tenemos eso. Es que hay dos, güey. Ese fue un remake. Ah, a lo mejor en la original, que sale, ¿verdad? Tom Cruise también, güey, de hecho, en esa. Ah, okay. A lo mejor sí, entonces. ¿Quién más, Bala? El que sigue es un actor muy famoso, se llama Jim Carrey. Mm. Famoso por películas como La Máscara. Güey, si yo fuera Jim Carrey, me arrepentiría de todo lo que he hecho en mi vida. Sí, son malísimas sus películas. Mentiroso, güey. Mentiroso, a mí me encanta. Sí, esa es buena, Mentiroso, güey, Mentiroso. Son malísimas. O sea, están cagadas hasta cierto punto. Pero es que él tiene un humor muy físico, güey. No, ajá, es un yo me hubiera quejado de Jim Ace Carrey, Ventura. Güey. Wow, Vic. Qué excelente forma de describir el humor, güey, de Jim Carrey. Es la forma en la que lo defines, güey. ¿El Grinch? ¿No te gustó el Grinch? Jim Carrey. Humor. Es físico, güey. Es físico. Es gestudo. Es muy gestudo. Físico. Ese hombre hace más gestos que nadie, güey. A mí me desespera tanto gesto. Sí, a veces se exagera. Bueno, hay otro. Bueno, él hizo un... A ver, ¿de cuál creen que se arrepintió? De la de este... Sí, señor. De la de Tontos 2. Me gusta esa. Más Tontos 2, esa. Malísima. ¿Cuál? Una pareja de idiotas dos. Es la que yo dije. No mames, carajo. Creí que era otro idiota. Y le gusta, güey. De ahí saltó la fama. No, pero de la dos, no. No, pero saltó la fama con la primera, güey. Que sí fue chistosa. La primera, bueno, me encanta, se arrepintió de haber hecho la secuela de Kick-Ass. Y dice que porque... Verga, ni me acordaba que salía que eso. Sintió que de esa película creó violencia en las escuelas de Estados Unidos. E incluso, alegando eso... Incluso alegando eso, no promocionó la película porque se sentía culpable. Ah, pues que regrese su dinero, bueno. Entonces, que regrese lo que ganó. Luego, el que sigue es George Clooney, este actor que siempre sale de galán. Batman. A ver, bueno, yo digo Batman. La de los del espacio, güey. ¿Cómo se llama? ¿Gravity? Gravedad, sí. No, yo creo que la de... Esa me gustó mucho. La de... No, es la película de la... 13 Está Oceanos. Horrible, güey. Gravity, yo lo odié. Yo lo odié Gravity. ¿Cómo se llama en español esa? ¿Cuál, güey? Ah, 13 Oceans. La Gran Estafa. La Gran Estafa. Ah, es muy buena. No, güey. Es que me yo les voy a decir un tip, güey. Les voy a dar un tip. No, güey. Esas... Es que son como 20 películas de esas, güey. Ahora son 13. Es la tercera. Ajá. Le atinó Tonatiuh. Se arrepintió de haber hecho Batman, que yo creo que es de los Batmans, es que, mira, más desapercibidos, ¿no? Ahí les va. Les voy a decir algo. Los actores se arrepienten. Están chafísimas esas películas de Batman. Se arrepi- sí, Batman, güey. Antes de... En la que sale Jim Christian Carrey Bale, es muy mala. No, bueno... Sí, antes de las de Christian Bale, güey, la neta sí eran bien... Es que eran comedias, güey. Pero sí. Estaba chida la de el guasón ¿Cómo se llama? Chris de las Evans. Cejas. El de las cejas. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Esa está buena. Iba a decir Nicole Jonas, güey. Es que, güey, los actores se van a arrepentir de las películas que les fueron mal en taquilla o las recibió mala crítica, güey. Eso siempre va a pasar. En caso de que, imagínate, Batman hubiera sido un pinche éxito, la de George Clooney, güey, así de que no mames, pasada de verga. Ahí diría, no, sí, güey. Pero yo creo que sí fue un éxito en su momento, porque Batman siempre es un éxito en su momento, ¿no? ¿Sabe? Pero mira, hay casos raros. Por las burlas hoy en día con esas películas, güey. ¿Te acuerdas? Eres el Batman más gordo que ha habido. ¿Vieron que va a salir de Harley Quinn sola? Sí, sí, mano. Mami. Ojalá salga desnuda. No va definitivamente se la quieres ver desnuda, a verla en la de Wolf of Wall Street. Se la cogen durante. Pero ya 16, más nueve, voy a ver. Imagínate hacer un concurso de cuánto duras con Margot Robbie. No, güey, antes yo superaría el minuto y medio. Te dio el calambre. Yo como fácil, medio milisegundo y fácil, llego casi a tocarla antes de venirme. Sí. Casi fácil. La saludo así en la rueda de prensa y ahí me muero ya. Bueno, casi pienso en ella y ya me vine. Le queremos mandar un saludo muy atento. Desde aquí a Margot Robbie, donde quiera que estés. Pellizco en la nalga y fisting, y que nos baby. Bloquee ahorita en el Twitter, güey. A huevo. ¿Has visto a Amanda Cerny en Facebook? Ya habíamos hablado de ella. Sí. Yo no lo vi, Kubik. Es una que hacía Vines, que también está muy guapa, güey. Y todo el mundo le escribe en... Oye, Vic nos mandó un video de una chava que se le ven las chichis al final. Qué guapa está. ¿Yo? La que dijiste. Es Emily Ratajkowski. Y que dijo que no era tan la gran cosa, güey. Lo que le dije a Vic es que no es la gran cosa. Yo he tenido uno igual que ella, güey. Me desespera su contradicción muy cabrona. No mamen. ¿Saben tal vieja? El video que estábamos viendo el otro día, güey. Qué vieja tan buena, no mames. Es la vieja más buena del mundo. En el capítulo. A los dos meses, les mando este otro video. Pinche vieja fea, güey. Es la misma de la otra. Ah. Y ahorita, güey. No, pues es que me he cogido mejores. Escuchen el 60 y qué, 65, güey. Pues bueno, así va, ahí balance dice lo que acaba. Se acaba de contradecir muy cabrón. No, a lo que yo iba con ese comentario. Sí está guapísima, pero. O sea, hay miles de morras guapísimas que uno conoce, que uno se liga. Y como no enseñan las chichis y no son famosas, a nadie le importa. Lo cual hace ver que esas famosas no tienen nada especial. ¿Y por qué la mencionaste? ¿Para eso decir ese punto? No, porque vamos a la siguiente chica que también se encuera fácilmente. Charlize Theron. Y se arrepiente de la de... ¿La conocen? Ya está vieja. La de Mad Max. Y sigue bonita, ¿eh? Tan vieja, güey. Y sigue bonita. Güey, acuérdate que en Hollywood tú ves unos cuarentones y hacen actores de 25 años, güey. Como Sheldon, de güey. Que, ya hay que darle papeles de más grande. ¿Qué tal Sweet 16? No, Sweet 16. No, ya me dijeron vieja. No lo puedo creer. Mi carrera se va a acabar pronto. Ah, bueno. ¿Saben quién está muy sobrevaluada como actriz? Scarlett Johansson. ¿Cómo se llama? Claire Grace Moretz, ¿o cómo se llama? Uh-huh. Está como rarita esa niña, ¿no? Es que ya sabes por qué es famosa, güey. ¿Quién porque es? Porque a los morritos de 15, 16 años, güey, les encanta, güey. Entonces por eso es famosa, pero güey. Pero ni siquiera está tan bonita. ¿Quién? Pues no, la güey, sale tiene cara Kikas, como de bebé, la ¿no? chava, la güera de Kikas. Ah. No, o que no. Sale ¿la niña? De Hugo. ¿La niña? La niña güerita. Pues ahorita está bonita. Ahorita no está tan niña. Y rarita. Hugo. Pero todavía tiene la cara de niña, güey. Si decido morirme o algo así. Yo quedarme. La vi en una película el fin de semana, la de Malos Vecinos 2. Está chida. Y sale ella. Yo quiero verla. ¿Sigue en el cine? Pero no está sexy. No. Güey, no. ¿Dónde la viste? Güey, sigue en el cine. ¿Matrix? Ah, pero no está Dark Knight. The Dark Knight todavía está en el cine, ¿no? Quiero ir a verla, güey. Me muero de ganas por ir a verla, güey. Bueno, me dijeron que está Charlize Theron, para continuar con el tema, se arrepiente de haber hecho una película que supongo que nadie ha visto. Bueno, yo no. Monsters. Reindeer Games con Ben Affleck. Safo. En el 2000. Juegos de... De venado. Ah, de venado. De renos. No, no sé. Ah, ya, la siguiente. Ya es... Bueno, ¿conoces a Mark Wahlberg? Wahlberg. Todo el mundo conoce wey, a Mark es super Wahlberg. Famoso, es el chico Bourne, ¿no? No, él es Matt Damon. No, se parece. Es el güey de Ted, güey. De hecho, sí es cierto. Jimmy Kimmel, güey, que es un. Ya supiste la respuesta. ¿Qué hace Jimmy Kimmel? ¿De quién cree que sea? Sí, los confunden, ¿no? De Ted. Ajá, y se arrepintió. Tiene una película, güey. Dicen que en la calle van y les piden autógrafos. Y dicen, oye, ¿me das un autógrafo, Mark? Y es Matt Damon. Sí, güey. Es que sí se parecen mucho. Sí se parecen. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue? Sí, se parecen. ¿De cuál se arrepiente? Alguien le pidió su autógrafo y creyó que era el otro. Mucha gente, güey. Es que, güey, los dos son famosos, se parecen y los has visto. Entonces, pues sí. De hecho, salen en la de Departed. Y sí los confundes. En The Departed, la película de Scorsese. Salen en una... ¿Y de en la de la gran estafa no mataron a Matt Damon. Y sale de vivo. Oh, en la gran estafa sale nomás Matt Damon, ¿no? ¿Verdad? Pero no sale Mark Wahlberg ahí. A lo mejor sale en las más recientes, a lo mejor. Calificó su película como muy mala. ¿Cuál? ¿Cuál creen que sea? Ted. Se llama The Happening. De Shyamalan. De Fab. M. Night Shyamalan. Con una que se parece a Soy de Chanel. Es esta, Soy de Chanel, de hecho. Sí, wey, Soy sí. de Chanel. Ah, entonces no se guapa. Parece. Sí, sí le. Sí se parece porque es. Yo la amaba. Neta, yo, a mí me encanta. Es como una Katy Perry sin las boobies tan grandes. Ah, pero es pero que más bonita. Ay, no, chingada madre, ¿por qué? Pero me arruinaste la experiencia, Balón. Catherine Hegel, ¿la conocen? No. Sí. Pero suena que es una viejita, ¿no? Es una güerita bonita. Ah, no, entonces. Ah, espérate, suena como frondosilla. No sé en la chafonas. Que sale en la de con este Gerard Butler. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es ella. ¿Y de cuál crees que se arrepiente? Pues Vic ya sabe, güey. De cualquiera. De sus películas. De cualquiera. Güey, es una película de comedia romántica. Romedia comántica, ibas a decir. Romedia comántica. Oye, el otro día, hablando de los amigos de la corneta, el otro día estaban hablando de la inteligencia artificial de Google. Y también se les cruzó en los cables y empezaron a hablar de la artificiencia inteligencial. Muchas gracias por esa participación. ¿Dónde? En la corneta. Oye, no le pusiste comillas, tienes que citar lo que vas a decir. Bueno, perdón. Sigue Shia LaBeouf. ¿Pero de qué película se arrepintió? Estaba esta Hegel. Hagel. Ah, de Knocked Up, ya lo había dicho, pero les valió. Ah, la que sale con Seth Rogen, por si no tienen duda. Seth Rogen, que se embaraza a una que es el próximo que va a salir cuando no puedan recontratar al 23 Jobs. No, pero ese es como 25, ¿no? Era ya era Seth muy Rogen. Cuando no. Oigan, bueno, sigue Shia LaBeouf. Transformers. Guapísimo. No, Transformers no. ¿De qué creen que se haya arrepentido? Sí, de Transformers. Espérate, yo sé una. De cualquiera de sus otras películas de Transformers. No. Aparte, Transformers son muy malas. Se quejó de Transformers 3, que fue la última que salió. Porque dice que él ya no fue protagonista. De hecho, en la que ya solo Wahlberg, se peleaban los robots. En la 4 sale Mark Wahlberg y en la siguiente otra vez sale Mark Wahlberg, según yo. La verdad es que después de la 3 te cayó mucho. La 4 es malísima. Porque efectivamente son puros robots dándose. Se llama Transformers la película. Esperas que salgan robots peleándose. No, pero necesitas el toque humano. Transformistas, ¿no? También. Sí, güey, una de transexuales. De cine, güey. Sí. Gente del circo, perdón. Transexuales. Transformers, güey. Sigue Colin Farrell. ¿Lo conoces? Pero no dijo de qué película se arrepiente. Sí, la de Transformers 3. Ah, nomás de Transformers 3. Colin Farrell se arrepiente de la del teléfono. La de... Ah, me encanta. A mí también me gusta, por ejemplo. Está buena esa. Es la única que lo ubico ahorita. Ah, no. Pero al final están robando algo, ¿no? Y nomás están jalando la atención. Bueno, ¿no? Se arrepintió de Miami Vice. No la vi. Ni la hemos visto. Oigan, hace mucho que no sale nada de este güey. A mí me gusta cómo actúan las películas de acción. No, ¿quién? Sí, pero... ¿Colin Farrell? Colin Farrell. ¿Vieron la de La Granja, una madre así? Que sale con Al Pacino. Orwell. No, sale con Al Pacino. ¿En una granja? Eso no, así se llama, es el código de la CIA, no sé qué chingada. No, de la NSA. Pero es en una... Es de la CIA. Pero sale en una granja, güey. No, güey. Yo no ubico una película de él en una granja. Ya, pues, sí, la siguiente. Sigue Bruce Willis y a que no saben de cuál película es. La de Duro de Matar 4 o 5. Duro de Matar de la 1 a la 6... ¿A la 8? No, no se quedan. No, dice que me arrepiento de una docena de películas. Es el único cabrón que es honesto, güey. Y que además lo hace por dinero porque le vale verga el guión y actúa. Duro de Matar estuvo muy chida. La primera está muy buena. A mí me gustó mucho la 5 o 6 que sale su hijo, me gustó mucho. La primera está buena. Oigan, ¿han visto a la hija de Bruce Willis? Está que tiene buena, ¿no? Su hija de Bruce Willis con esta... ¿Su hija de él? ¿Cómo se llama? Bruce Willis y... Emily Ratajkowski. Una chava buenísima. Pero está bien buena. Su hija está muy buena, pero está feita. Porque tiene la cara de Bruce Willis. Sube fotos a Instagram de ella. Ay, la hija de Trump. El otro día la vi. Y señor presidente Trump. Pero es adoptada, ¿no? Me hago de la familia real de Inglaterra. ¿Ivanka? Ivanka, sí. ¿Ivanka Trump? Bueno, Michelle Pfeiffer. ¿La conocen? Era famosa hace mucho. En el 82, al parecer, ya salían muchas. Y realizó Grease 2, la cual odié mucho esa película porque era muy mala. Y en ese ¿tiene una entonces, segunda parte? Yo sí, era muy hijo. Y una tercera de esas que hacen películas para VHS, güey. Es la tercera. Como la continuación del Titanic. Es como las que ponen en Canal 5 los miércoles a las 12 de la noche. ¿No han visto en el Oxxo que venden películas a 100 pesos o 50 pesos? Ya no las venden. Deberíamos hacer un maratón de esas películas, güey. Sí, pero ya no las venden. Películas. No, eran más baratos, a 50 pesos. A 32 en Walmart. De esas, güey, estaría cagado, ¿no? Son películas tremendamente malas. No, si te encuentras unas cosas bien chidas, güey. Ajá, pero si tienes que seleccionarlas, estaré como dos horas. Mi papá le gusta, tiene, es su hobby. Ver las 300 películas y sacar una joya de ahí. De hecho, yo lo que hacía, por el centro hay un par de tiendas. Porno. Porno, nada, no es cierto. De películas así que también no mencionó. Rama otras. Va a los pinches cibers en el centro, güey, que te dejan ponerte una capucha encima, güey, para que se la jale la gente. Ay, qué asco. No, eso lo hago aquí. No sabía, wey, que existía, pero Vic, gracias por el dato. Eso lo hago aquí, no tengo que ir al centro, güey. Y no necesita la capucha. Allá voy cuando si voy a hacer videollamadas sexuales o cuando es pornografía infantil. Ah, ok. ¿Digo qué? ¿Qué? Sam Worthington. ¿Quién es ese? Oigan, me acaban de dar una idea de negocio. ¿Por qué no ponemos un prostíbulo de realidad virtual? Que no hay nada ilegal. Síguele con... Y tienes tu cuarto privado. Ya, síguele. Sam Worthington es el güey que sale en las nuevas de... Es el güey que sale en las nuevas de Terminator, ¿no? ¿El malo? ¿O quién es? No, no es cierto. No sale en Gladiador. La que no le gustó fue Clash of Teeth of Titans. El güey se parece como a... Al peleador este, Randy Orton, la verdad no sé quién sea. Sí. Sale también en las nuevas de Terminator, güey. Sale en la de Furia de Titanes. Eso lo acabo de decir, güey. Pero al parecer no estás aquí, Tonatiuh. Ay, güey, si no estás satisfecho con esa película. Sale en Terminator 4, también sale. Bueno, ya Arnold Schwarzenegger, este épico ídolo de los mamados. De hecho, Víctor, su... Su aspiración es llegar a ser un día como Arnold. De hecho, Fox tiene una foto con Arnold. Su aspiración. De hecho, todos tienen una. La acaba de subir a su Twitter. De hecho, Vic tiene. Y su tweet de 140. Oh, here I am with Arnold. And guess what? He don't like you, Trump. Fuck you, Trump. I hate you, Trump. You are not welcome here neither. Trump. Bitch. Trump. ¿Cómo dice? Bueno, ¿y de qué película creen que se arrepentiría? Pues ya vi la foto. De todas, Terminator. La película Red Sonja. La cual parece como Hércules. Hay una muy divertida de. No, la verdad es que Arnold Schwarzenegger sí hace unas muy buenas. Las sí, de, tiene muy buenas. Las de Predador son buenas. Las de cuando es el policía en la escuela. Terminator es, Terminator es buenísima, güey. La buenísima. De, que es una. Como que está en la televisión y se sale de la tele, güey. Y que es un como un policía también está buena, güey. Esa sí sé cuál es. No está sé, chido. Güey, y luego hay una en la que es. Porque también hacía comedia. Que tiene un hermano enano. Así como enano. Danny DeVito es su hermano. Es Danny DeVito. Está muy chistoso. Y se embaraza, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Es en esa? Y también tiene unas en las que es como guarura o soldado. Siempre es bueno. Bueno, otro, aquí dice. No sé si conozcan a Matthew Good, si no me lo salgo. Me lo salto. Sálgatelo. Pues sácatela. Digo, que no, pásate y el que sigue. Ah, ¿ya se acabó? Vic, ¿por qué hablas así? Porque está chido. James Franco, ¿de qué creen que se arrepintió? Ese es de cuál película. Este guapote. Del Mago de Oz. De las de Spider-Man. Películas. No, la de no, Oz. De la de 21 horas. Nah, no, esa está buena, güey. ¿Cómo no, se va a decir 27 horas? De la de vacaciones que sale con Selena Gómez, güey. No, ¿cómo se llama? Se arrepintió de Your Highness. Chicas, la chica. En la que interpreta a un caballero que busca que va en busca de su novia a rescatarla. Se ve toda culera, como muchas de sus películas. De hecho, tiene una que se llama Pineapple Express. Está culera, güey. Me dio mucha risa la primera vez que la vi. Oye, pero la segunda se me hizo muy... Oye, eso es muy raro, güey. Cuando una película te gusta mucho y dices, güey, hay que verla de nuevo. Y la ves toda culera. Qué mierda de película. Me pasó con la de Juego Macabro, güey. No sé, la primera se me hizo bien chingona, güey. La volví a ver y dije, güey, está medio pendeja, güey. Bueno, la siguiente es Kate Winslet. ¿Cuál creen que se arrepintió? Titanic definitivamente. No, la otra. Ah, sí, de Titanic sí se arrepiente mucho de eso, güey. Titanic 2. Sí. No, de la de... Fue Titanic. Con Leonardo DiCaprio, ¿no? Y dice que porque no le gustó el acento, que ella quería perfeccionar su acento. Lo cual, pues, qué pendeja, ¿no? Sí, la neta. Luego, Robert Pattinson. Robert Pattinson. Papazote. Sí, de Crepúsculo, güey. De Crepúsculo. Cualquiera se arrepentiría. Güey, los... ¿Cuántos son Crepúsculo? Cuatro, ¿no? Los cuatro no, años... No, cinco. Son cinco porque ¿son cinco? Una está dividida porque, en ajá, dos la cuarta los cinco bien. Años fueron el pinche ganador de los premios Razzies. Totales, güey. Siempre. ¿Qué? Bueno, pero, eso es un éxito. Y peores sigue... actores, peor película, peor guión, peor todo, güey. Peores actores de reparto, actriz, todo. Nos queda muy poco tiempo. Bob Hoskins, ¿lo conocen? No, pero ya vi la foto. Pues nadie lo conoce, pero este hombre hizo la película de Mario Bros. Horrible, güey. Salía en el canal 5. La película de Mario Bros. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú la viste alguna vez? Sí, yo sí la bueno, vi. Nos queda un minuto algo de lo que se quieran quejar. ¿Quién más? ¿Quién queda? Ya se acabó. Ah, bueno. Está muy buena la lista, Balam. Gracias. De nada, de nada. Y los escuchas que nos digan qué les pareció la lista también. Ya saben, en las redes sociales, twitter.com. Diagonal la precoparra. Y en Twitter, arroba. Era en twitter.com, no. Diagonal la precoparra. Facebook.com, diagonal la precoparra radio. Y en Twitter, arroba la precoparra. Un saludo a nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias, Minoxidil Guadalajara. Saludos y besos a Fer. Kyle GDL. Así es, saludos a Fer, beso en la nalga saludos de parte de Vic. Saludos a Fisting, lo que sea. A su madre toda la clase. A todos, política. Amigos, los queremos. Que chinguen a su madre mis compañeros periodistas. Adiós. Adiós. Adiós, los queremos. Y bueno, yo quiero decirle que chingue a su madre la gente que se queja en los viajes. Si uno va de vacaciones, va a relajarse y a disfrutar y a conocer. Chinguen no a, su madre. A quejarse de absolutamente nada. Chinguen a su madre los que se quejan en vacaciones. Todos a la verga. Adiós. Zona, sube los episodios.